La máquina no identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once de la mañana, 5 minutos en todo el país. Bueno, ahí lo dice la presentación. Esto es La Máquina No Identificada, dentro de La Máquina del Utre. Juliana Ferraro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias. Bien. A vos, por venir. ¿De qué vas a hablarnos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Marte, del planeta rojo. Sí. Hubo novedades en los últimos días. Sí, es cierto. No paran de salir información de esto. Hace muy poquito salió una noticia... de un senador republicano de los Estados Unidos, en donde en una conferencia con miembros de la NASA, él les preguntó si habría habido vida realmente hace unos miles de años atrás en el planeta, a raíz de que, bueno, hay información de que posiblemente las condiciones habrían sido propicias para la vida. Y bueno, Forley, que es uno de los que están a cargo, un geoquímico que está a cargo de una de las misiones que se va a llevar a cabo en 2020, en donde enviarían a humanos a Marte, le contestó que en realidad hace millones de años Marte era distinto, y de hecho así se descubrió, digamos. Es la teoría que se tiene. Pero que no habría tenido vida de forma inteligente, digamos, sino que cree que habría tenido vida de forma microbiológica. Esta es una de las noticias que salió hace muy poquito. Pero también salió información muy importante de testimonios de ex militares, de ex agentes de la CIA, ¿no?, de esta agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que hablan ya de gente que estaría en Marte, en colonias, en Marte habría colonias humanas. Son todas suposiciones, no lo vamos a tomar como algo cierto, pero ya hay varias coincidencias en cuanto a los testimonios que empiezan a surgir. Siempre en estos casos es llamativo que sean tipos que o han prestado servicio en el ejército, la CIA, la NASA, lo que fuera, que salgan a hacer públicas este tipo de declaraciones. Entonces, digamos, se genera, me parece naturalmente, un par de preguntas. La primera es si esto efectivamente es cierto. Sí, claro. Y la segunda, sea o no cierto, ¿por qué este tipo de declaraciones en este momento? En este momento y justo con poquito tiempo de diferencia entre un testimonio y otro, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay un testimonio muy impactante de Andrew Basiago, el cual estuvo en 2009, también acá en Capilla del Monte, en Argentina, en un congreso ufológico que hubo, en donde él cuenta su experiencia. Él relata que de chico habría estado participando, él es un abogado en Estados Unidos en este momento, tiene unos 57 años, y cuenta que cuando era chico fue llevado a un proyecto en los Estados Unidos llamado Pegaso, en donde lo hicieron participar en una especie de proyecto para llevarlo por teletransportación a Marte con otros chicos. Y él cuenta algo increíble, cuenta que dentro de esos 10 chicos seleccionados, en donde, bueno, en las clases participaban, de hecho, algunos de los padres de ellos, estaba incluso Barack Obama, que participaba con otro nombre. En este caso, el nombre era Barry Soetoro. Y dice que él lo reconoció, mucho después, porque estos programas tienen así como, o tendrían, vamos a decirlo así, una especie de tecnología por la cual a la gente le borran la memoria, ¿no? Como la película Hombres de Negro, entonces después no pueden recordar realmente si esto les sucedió, y a través, bueno, de tareas de memoria o de hipnosis pueden recordar absolutamente todo esto. Lo que cuenta Andrew Basiago realmente es impresionante. Él cuenta que fue llevado a bases secretas en Marte, y cuando cuenta esto hace unos años atrás, de hecho en televisión, un señor de Estados Unidos que lo estaba viendo, de apellido Stillings, William Stillings, se pone en contacto con él porque reconocía la cara del señor y veía que de alguna forma como que lo conocía, y al juntarse con él comenzó también a recordar que él había sido parte también de ese proyecto cuando era chico. Y bueno, el padre de Andrew Basiago era jefe de una compañía muy importante, por eso también estaba implicado por ahí en este tipo de proyectos, y eran todos esos chicos, digamos, sus padres eran reconocidos de alguna forma en el ambiente de la CIA o militar. Después también hace, bueno, muy poquito hubo una entrevista, un un señor, Robert Steele, dio su entrevista a un conocido entrevistador de Estados Unidos que tiene un canal de YouTube que se llama InfoWars. Él se llama Alex Jones. Y bueno, Robert Steele también cuenta una experiencia muy, muy impactante, ¿no? Y dice que él fue oficial de operaciones clandestinas de la CIA y trabajó también en el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos en todo lo referido a operaciones de seguridad y de defensa y de inteligencia. De hecho, después él crea otra empresa y termina trabajando como civil en el año 2003 de inteligencia. Y cuenta que sí, que según los conocimientos que él tiene, tuvo acceso a información y sí habría colonias en Marte. Se habrían llevado chicos desde los años 70 más o menos a Marte a bases secretas. Y se trataba con chicos por determinadas cuestiones que tenían que ver con el tema también psicológico. Era como una prueba, ¿no? Porque acá esto es demasiado por ahí loco, pero obviamente la tecnología que se usaba para enviar a estos chicos y que se usa hoy actualmente, se supone, es una tecnología de teletransportación y con agujeros de gusano, que lo habrían obtenido a partir de conocimientos de los nazis, cuando, bueno, hablamos en otros programitas, ¿no?, que los nazis habrían tenido un contacto con seres extraterrestres y de otras dimensiones, sobre todo reptilianos, que les habrían previsto esta tecnología. Y bueno, esto se daría en realidad a partir de lo que se conocen como saltos en el tiempo y el espacio, y se darían en un edificio que está muy cerquita del aeropuerto de Los Ángeles, en donde se llevarían a cabo, bueno, estas reuniones desde hace ya muchos años. Es muy loco también que también salta otro testimonio en este momento, que es muy importante, la gente si los quiere anotar y buscar, son testimonios realmente impactantes, es el de Corey Wood, que más adelante le vamos a dedicar otro micro. Él es un testigo también de este tipo de proyectos y él estuvo implicado también en viajes no solo a Marte, sino también a la Luna, y tuvo contactos con distintas razas. Y nos habla de que en Marte sí habría, al igual que otro testigo, que en este caso se hace llamar el Capitán Kay, el cual ahora ya da su nombre a conocer, dice que fue un militar que estuvo como encargado de proteger a una base secreta de humanos en Marte en el año 1976, durante 17 años. Y cuenta que allí en Marte habría dos especies autóctonas indígenas, como ellos lo llaman, una de reptilianos, de la cual ya venimos hablando, y otra de insectoides, que obviamente no son razas nada amigables, son razas más bien oscuras y que estarían en contra, bueno, de los seres humanos, ¿no? Toda esta tecnología entonces surgiría a partir ya de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí habría comenzado todo este tipo de tecnología a desarrollarse. Y ahora salen estos testigos a hablar sobre qué sí realmente se logró y que, bueno, habría bases secretas en Marte. Bueno, y toda esta información que estás comentando es surgida en el último tiempo. Sí, hace muy poco, desde más o menos el año 2007 es que vienen revelándose todos estos testimonios, y es como uno atrás del otro y cada vez suman más y de muy alto rango en lo que tiene que ver con rangos militares y de agencias importantes de inteligencia. Por otro lado, quería destacar algo curioso. Cuando recién, digamos, se exploraba Marte, una de las misiones que se hizo por parte de la NASA en el año 1965, cuando se envió la Mariner 4, se logró fotografiar una zona muy, digamos, ligada a la conspiración, ¿no?, que fue la zona de la meseta de Sidonia, donde se encontraba la famosa cara de Marte. Hay algo que está relacionado con la cara de Marte, y de hecho esa zona hay investigadores que han estudiado por fotointerpretación satelital muy específica y han determinado que en realidad eso sí sería una ciudad, y han descubierto incluso, bueno, pirámides según estos investigadores como Mark Carlotto o Richard Hoagland. Y particularmente la cara de Marte lo que tiene es que los sumerios nos cuentan una historia acerca de Alalu, un ser que vino desde Nibiru, este planeta en el que hablamos también en otro micro en un momento, y cuando baja a la Tierra, luego surge una pelea entre otros nibiruanos que llegan a la Tierra, lo exilian a Marte, a Alalu, y dicen que Alalu muere en Marte. Y siendo uno de los primeros reyes de Nibiru que mueren en Marte, le construyen una tumba que está justo en una cueva debajo de la montaña, de una montaña en Marte, la cual luego tallan con su cara. Esto lo cuentan los sumerios y a mí no me dejó de parecer curioso, digamos, cuando vemos la cara de Marte, ¿no? Porque justo la tallan, según los sumerios, mirando siempre hacia el cielo, de forma que quede reflejada como en la eternidad, ¿no? Historia, ¿no? Sí. Cualquier cosa que la gente quiera, obviamente está la fuente como para que cada cual vaya, sí, y vea de lo que estamos hablando. La Máquina No Identificada tiene su blog, tiene su página en Facebook. Sí, en Facebook me encuentran como La Máquina No Identificada, esa última palabra todo junto. Y si no, el blog es lamaquinanoidentificada.blogspot.com.ar. Bueno, con más contenido entonces, Juliana, te esperamos el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. La Máquina No Identificada en La Máquina de LU3, 11 de la mañana, 15 minutos en todo el país. En pausa y venimos. LU3 AM 1080.